Acá en el hogar Mapuche Pelontúe, en el foro Prisión Política y Luchas Actuales en el Gualmapu, me encuentro con la hermana de Mauricio Hernández Norambuena. Quisiéramos que se presente y nos dijera qué tal ha sido la actividad, qué tal le ha parecido y cómo se encuentra también Mauricio. Bueno, me llamo Laura Hernández Norambuena, como tú bien decías, hermana de Mauricio Hernández Norambuena, comandante Ramiro. Bueno, la actividad en general ha superado todas nuestras expectativas. El trasladarnos desde la quinta región, en mi caso, no fue fácil. Sin embargo, el poder compartir con ustedes acá, poder empaparnos también de lo que son las luchas propias del pueblo mapuche, que también son nuestras, por supuesto. Y poder a la vez también haber entregado información principalmente sobre la situación de mi hermano preso ya por 15 años en régimen inhumano en Brasil. Para nosotros es súper importante, es necesario que la difusión de esta condición carcelaria inhumana sea la mayor posible, porque también de esa manera estamos rompiendo el cerco comunicacional que hasta el día de hoy existe y estamos colaborando también o propiciando o estableciendo un puente para que la solidaridad se exprese lo más masivamente en nuestro país. La recepción que hemos tenido ha sido, como te decía antes, ha superado digamos todas nuestras expectativas. Nos sentimos digamos como familia y como en este caso parte también de la coordinadora de Todos por Ramiro, gratificados de la sensibilidad que se tiene con el tema de la situación de mi hermano. Y esto también ayuda, evidentemente, a seguir luchando, a mantenernos en pie, digamos, y sumando más fuerzas para poder conseguir el objetivo, que en este caso es sacarlo de esa condición carcelaria inhumana. Bueno, muchas generaciones me sumo. Somos agradecidos de la lucha que ha dado Ramiro, en el cual nos encontramos, por ejemplo, hoy sin militares en las calles y se lo debemos a la lucha de personas como él. Quisiéramos saber qué se viene de aquí en adelante para la coordinadora Todos por Ramiro y cómo se encuentra él de ánimo hoy por estos días, si ustedes lo han ido a visitar recientemente. Bueno, yo lo visité hace 2 semanas, en realidad hace 10 días, y le conté, de hecho, que veníamos acá a Temuco a esta actividad. Él me pidió, digamos, que hiciera llegar, digamos, su saludo y que la lucha, como recién decía, la lucha mapuche es la lucha de todos, ¿ya? Mauricio estuvo en esta zona en los tiempos que estaba aún en libertad y por supuesto solidariza y siente suya la lucha reivindicativa del pueblo mapuche. Él se encuentra en estos momentos, bueno, las condiciones de aislamiento, es difícil decir que se encuentra bien, pero indudablemente todo este tipo de manifestaciones de solidaridad que en nuestro país cada vez surgen más, ayudan, digamos, a permanecer o a seguir siendo firme, digamos, en las convicciones que sabemos todos tiene, y son un aliciente, digamos, a no sentirse doblegado, ¿verdad? A mantenerse lúcido, a mantenerse activo, digamos, mentalmente y buscar de esa manera también, de qué manera él puede también ser un aporte en este tema de reivindicaciones o de luchas sociales que en nuestro país se siguen dando. Muchas gracias por estar con nosotros y conversar con la Red Cruz. No, gracias a ustedes, gracias, muy amable.